Bueno, podemos abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Vamos a compartir acerca de la reconstrucción de una vida, la reconstrucción de una vida. Acá vamos a ver un siervo del Señor, un siervo de Dios, que nos va a representar, nos representa a nosotros, a vos, a mí, representa a mucha gente que a lo mejor vos conocés. Y es interesante ver la perspectiva de lo que ocurrió en esta vida para poder, en todo caso, acceder nosotros a lo que accedió este siervo, o poder guiar a otros a que puedan acceder a ello también. Y seguramente en algunos aspectos nos podemos identificar con lo que ha acontecido en esta vida, y seguramente Dios nos esté llamando a recibir la misma bendición que recibió este siervo, que fue la reconstrucción de su propia vida por completo. Lucas capítulo 22, desde el versículo 54. Dice que prendiéndole a Jesús, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. La reconstrucción de una vida. El Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, es experto en reconstruir vidas. Nuestro Dios es experto en reconstruir aún la vida más destruida que se le puede presentar o colocar en sus manos. Hay esperanza para el ser humano, sea cual fuere la condición en la cual se encuentra su vida, de reconstruirla, de encaminarse nuevamente por los caminos correctos, de poder comenzar a tomar decisiones correctas, de enderezar las sendas. Siempre hay oportunidad, siempre hay una posibilidad en Cristo para cada uno de nosotros. Pedro nos identifica al ser humano, nos identifica probablemente a usted y a mí, en algún sentido o en muchos sentidos. Él, como muchas otras personas, tuvo un muy buen comienzo, un muy buen comienzo. Pedro fue presentado a Jesús por su hermano Andrés. Ustedes lo recordarán al inicio del ministerio del Señor Jesús, y varios de los evangelios están mencionando este hecho también. Y el Señor lo ve a Pedro y le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Este fue uno de los primeros encuentros, el primer encuentro de Jesús en realidad con Pedro. Y Pedro conoce a Jesús, pero todavía no se va con él. No comienza a seguirlo, Pedro vuelve a su trabajo. Pero sí, poquito tiempo después, estando Pedro y otros de los discípulos, Jesús les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y entonces sí, ellos dejando al instante las redes, porque eran pescadores, comenzaron a seguir a Jesús. Así que hubo un excelente comienzo. ¿Recuerda su comienzo en Cristo? ¿Cómo fue? Bueno, deleítese recordando aquel principio, aquel comienzo de su caminar en Cristo también. No solo Pedro, aquí también Andrés sigue a Jesús. Pero pasan junto a Jesús unos 3 años o un poco más en compañía de él, siendo enseñados por él, viendo el ejemplo y el modelo de vida de Jesús al cual debían imitar. Ellos podían contar con la sabiduría y la guía de Cristo, de Jesús, para todos los aspectos de su vida. Convive con él, le ve hacer milagros, le ve expresar misericordia, le ve perdonar a otros, le ve liberar demonios a otras que estaban endemoniados, etc. Incluso Pedro es uno de los tres que participan con Jacobo y Juan de la transfiguración de Jesús, un acontecimiento muy especial y profundamente espiritual. Y Jesús, si bien va con todos los discípulos, a partir de determinado momento toma a esos tres y va un poquito más adelante y se transfigura delante de ellos. Y Pedro disfruta y se deleita de esa experiencia espiritual, de comunión tan profunda, donde tanta gloria de Dios se vería, todo estaría lleno de la gloria de Dios allí. Y él le dice, quedémonos acá, hagamos unas enramadas, unas tiendas, unas carpas, aunque sea con ramas de los árboles, quedémonos acá, esto es para siempre, es un deleite. Así que Pedro estuvo experimentando esto también en su propia vida. Luego, estando con los discípulos en una barca que era azotada por la tormenta, de pronto ven una figura caminando sobre las aguas, era de noche, con mucho temor, y descubren que es Jesús, y entonces Pedro lo ve caminando sobre las aguas y dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya caminando sobre las aguas hacia ti. Y Pedro, el único de todos los discípulos que estaban en la barca, es el que sale de ella y comienza a caminar sobre las aguas. Un muy buen comienzo, un excelente comienzo en esta vida con Cristo de parte de Pedro. ¿Recordás tus primeros tiempos en Cristo? En el cual seguramente como yo y muchos cristianos éramos capaces de caminar sobre las aguas si Jesús nos lo mandaba. ¿Te acordás cuando entonces nuestras experiencias de oración y de comunión con el Señor eran profundas y nos deleitábamos con ello también, nos gozábamos, nos llenaba de su gloria? Este Pedro fue el que, cuando Jesús estaba preguntando a la gente, ¿quién dicen ustedes que soy yo?, se volvió a sus discípulos y les dijo, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro fue el que respondió y aseveró, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una afirmación de lo más profundo de su corazón. Habrá expresado esas palabras con una emoción, un reconocimiento. ¡Qué preciosa vivencia de comunión con el Señor! Y Pedro fue también el que en alguna de las enseñanzas de Jesús le dijo, pero Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y el Señor le enseñó y le dijo, le respondió, y entonces él trató de encaminar su vida de acuerdo a ello, hasta 70 veces 7, ya ni siquiera 7. Ya hacia el final del ministerio de Jesús, algunos de esos acontecimientos son los que se recuerdan también a partir de hoy, esta última semana, antes de su muerte y de su resurrección. Pedro fue uno de los que Jesús eligió, junto con Juan, para preparar la Pascua. Usted recuerda aquel acontecimiento, le dijo, bueno, vayan a tal lugar y allí preparen, yo iré pronto para allí, vamos a celebrar la última cena también. Así que Pedro tuvo un muy buen comienzo. Un excelente comienzo, una vida que parecía encaminada hacia grandes cosas, con un futuro promisorio, un horizonte muy venturoso, con muchas posibilidades, con enorme potencial para desarrollar, plena. Parecía que nada ni nadie se podrían oponer o interferir para que él alcanzara plena felicidad en su vida en todos los aspectos. Parecía que estaba todo asegurado en el buen sentido para él. Un muy buen comienzo, pero, y cuando iniciamos así y aparece un pero, siempre es para marcar el decaimiento, siempre es para marcar el retroceso, siempre es para querer indicar la pérdida de la condición en la cual se estaba, siempre parece indicar el comienzo o la continuación o el fin de una vida que se derrumba por completo. Ahora el derrumbe. Jesús en algún momento lo tuvo que reprender a Pedro, diciéndole, quítate de delante de mí, Satanás. Sí, a Pedro. El mismo que había afirmado, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora Jesús le tiene que decir, apártate de mí, Satanás. Parece que perdió la comprensión, parece que perdió la sensibilidad espiritual, el entendimiento espiritual. Están compartiendo uno de los últimos momentos de vida de Jesús. Cualquiera de los discípulos tendría que haberse levantado para lavarle los pies, no solo a Jesús, sino a todos los demás. Ninguno lo hizo. Jesús toma la iniciativa y comienza a lavar los pies a sus discípulos. Y cuando llega a los pies de Pedro, este le dice, no, de ninguna manera a mí me vas a lavar los pies. De ninguna manera. ¿Cómo, Pedro? ¿Qué estás diciendo? No entendés nada. Si yo no te lavare, vos no vas a tener parte conmigo. Y entonces Pedro luego accede a que Jesús también a él le lave los pies. Pero ya estamos en presencia de un Pedro que parece que tiene la vida ya agrietada. Parece que una pequeña rajadura que se va haciendo cada vez más grande, en algún momento comenzó a presentarse en su propia vida. Pareciera que ya parte de la edificación de esta vida tan promisoria y de tan buen comienzo está comenzando a resquebrajarse y a caerse. Finalmente, algo que refiere este pasaje también, aunque no directamente, pero está referido a eso. Pedro aseguró que nunca lo negaría a Jesús. Nunca negaría a Jesús. Nunca se escandalizaría de él. Pedro se parece mucho a mí. Y no han sido quizás pocas las veces en que uno se ha comprometido con el Señor, ha hecho afirmaciones terminantes. Hasta que tenemos que sufrir en amargura quiebre o quebrantamiento de aquel compromiso que habíamos realizado. Ya parece que la vida de Pedro se está desmoronando de manera importante. Mateo 26:35 dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Aunque todos se escandalizaren de ti, yo nunca me escandalizaré. Oh, por favor, no lo pongas en duda. ¿Te estás refiriendo a mí? ¡Oh, contá conmigo! ¡Hasta la muerte! Y pocas horas después, acontece esto que hemos estado leyendo en este pasaje de Lucas. Lo prenden al Señor Jesús, lo llevan a la casa del sumo sacerdote, están en el patio, hace frío, por supuesto, encienden un fuego, un braserito allí. La gente se pone alrededor para calentarse un poco, se acerca un poquito también Pedro, y alguien que lo ve dice, no, a mí me parece que vos también lo seguías a él. No, yo no, para nada. Y luego otro más, que parece reconocerlo, y dice, pero me parece que vos te identificabas con él, no eras uno de ellos. No, ni lo conozco. Y aún teniendo tiempo de meditar, de reflexionar, de darse cuenta en qué condición estaba, porque una hora después todavía, aparece otro y le dice, no, vos sos de ellos porque sos Galileo también. Terrible. Y ocurre la tercer negación. Inmediatamente se oye el cantar del gallo. Y Pedro, porque Jesús estaba ya por allí, dirige su mirada a Jesús. Yo no sé cuánto tiempo habrá podido sostener su mirada. Yo creo, imagínenselo, cuánto hubiese tardado usted en bajar su cabeza y su vista de los ojos de Jesús después de un acontecimiento como tal, después de haberle negado en la manera en que le negó. Qué tremendo debe haber sido ver a Jesús justo en ese momento, ver los ojos de Jesús, ver el rostro de Jesús. Y aún antes, ya Pedro, fuera de todo equilibrio espiritual y aún quizás emocional, cuando habían venido a arrestar a Jesús, él saca una espada que tenía en el costado y trata de cortarle la cabeza a aquel que venía a arrestar a Jesús. Y solo logra cortarle una oreja a aquella persona. ¿De dónde había sacado la espada Pedro? ¿Por qué tenía una espada? ¿A qué estaba dispuesto? A lo que hizo y más seguramente también. Y otra vez Jesús lo tiene que amonestar y retar severamente. Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿En qué condición has llevado tu vida? Ni siquiera te estás dando cuenta. Estás destruido espiritualmente. Después de haberle negado, después de haberle visto al Señor Jesús y este viéndolo a Pedro, después de acordarse de la palabra de Jesús que le había dicho, vos me vas a negar, etc., Pedro dice que salió afuera, afuera del patio, afuera de la casa del sumo sacerdote. Seguramente buscó un lugar oscuro, seguramente buscó que nadie lo viera más, encontrarse solo, consigo mismo únicamente. Y lloró amargamente, dice el pasaje. Lloró amargamente. Descubrió su condición, comenzó a experimentar ese vacío interior que estaba teniendo hasta ese momento. Pedro nos representa en muchos aspectos. A pesar de conocer al Señor, muchos de nosotros que estamos aquí, a pesar de recibir sus enseñanzas, a pesar de poder contar con la sabiduría divina, Pedro tomó malas decisiones. Yo también, a pesar de todo eso, a veces la tomo. Pedro comenzó a cometer errores y a no repararlos, y se empecinó en ese camino, al igual que yo en algunos momentos. Pedro empieza a transitar caminos equivocados que no debiera haber caminado nunca y los cuales nunca fue capaz de volver sobre sus pasos para reencaminarse en el camino que correspondía, así como yo hago a veces también. Pedro sufre fracasos por eso y descubre ahora su profunda crisis espiritual. ¿Quién llevó a Pedro a esta situación sino solo él mismo? Pedro pensaría lo que muchas personas en esta situación. Pedro pensó seguramente lo que muchas personas cuando están atravesando crisis o fracasos o reveses o malestar en sus vidas. Cuando saben que han tomado decisiones equivocadas o que han cometido errores, llegan a un punto en sus vidas que piensan lo que debe haber pensado Pedro aquí. Por ejemplo, todo terminó para mí. Mi vida ya no tiene arreglo, estoy sin oportunidad, ya no voy a poder cambiar. Pedro seguramente se estaría condenando a sí mismo, sabiendo que merece lo que estaba sufriendo, merece el dolor que había en su corazón por haber sido negligente o necio o cabeza dura o terco o no haberse dado cuenta antes. Pedro sentiría lo que muchas personas en aquel tiempo o en este tiempo sentirían en circunstancias similares, sentiría bronca, y bronca hasta consigo mismo, o impotencia, ahora cómo salgo de esto, o vergüenza. Por eso salió de la multitud, buscó el anonimato, buscó esconderse, ocultarse, buscó la sombra, la oscuridad, buscar pasar lo más inadvertido posible. Sentiría humillación, dolor en su propio corazón por lo que le había hecho. Le pesaba todo ello, por supuesto, también. Quizás enojo consigo mismo o con quien fuere. Amargura, debilidad, desazón, temor. Lo que siente mucha gente cuando está en esas circunstancias, que por una u otra razón parece que su vida se ha ido desmoronando y llega entonces a esta experiencia y ya no hay más arreglo para mí, ya no hay más remedio, ya no hay más esperanza. Pedro creería finalmente lo que muchas personas también creerían. Voy a tener que vivir aislado, voy a tener que vivir alejado u oculto. Tengo que cambiar de lugar de residencia, me tengo que mudar. Ya no voy a poder estar con las mismas personas de siempre. ¿Cómo voy a ir ahora a comprar el pan o a la carnicería, a presentarme a mi trabajo? Si ahora estoy marcado, ahora estoy señalado como el que le negó. Ahora estoy condenado a vivir con esta carga sobre mis hombros de por vida. Y creería y sentiría, además, el hecho de que no se perdonaría nunca a sí mismo siquiera. Quizás supuso que el Señor ya no lo tendría más en cuenta. Quizás supuso y pensó que había ido muy lejos y sus errores fueron muy graves. Habrá experimentado o sentido o se habrá dicho a sí mismo que no merecía más que vivir en penumbras, abatido, derrotado y lamentándose permanentemente. Como si fuera un fugitivo de algo. ¿Cuánta gente se debe sentir así a nuestro alrededor? ¿Cuántos que creen que ya no hay nada nuevo para sus vidas? Que ya está todo arruinado, destruido, que no hay futuro. Que cómo poder avanzar. Y miran, sí, su pasado, y en su pasado van a encontrar, como en mí o en cualquiera, errores o equivocaciones. Descubrirán que han estado caminando por caminos que no debieron haber caminado nunca. Pero el hecho es que hoy están aquí. Y muchos pensarán, pero ya no hay esperanza para mí, ya no tengo posibilidad. ¿Cómo hago para presentarme al Señor? Aparte cometí el mismo error más de una vez, y el mismo error, una y otra vez. Y se sentirán descorazonados, apenados, angustiados, dolientes. Y será entonces que me voy a tener que conformar con vivir la vida así, con tanto dolor, medio en penumbras, con vergüenza, con humillación. Habrá gente así, que habían comenzado bien, pero que por alguna circunstancia o razón la vida se les empezó a derrumbar. Pedro nos identifica. Pero finalmente se produce la reconstrucción. Finalmente viene la bendición. Finalmente se produce aquello que para Pedro debe haber sido un milagro. Finalmente se produce aquello que en lo cual él tenía la más mínima esperanza, quizás casi ninguna. Se produjo lo inesperado para Pedro. Se produce el encuentro con el Señor Jesucristo. Jesús lo llevan, lo juzgan, lo crucifican, muere, lo ponen en una tumba vacía y al tercer día resucita con gran poder y gloria de Dios. Y comienza a aparecerse a sus discípulos y a las primeras que hay un mensaje es a las mujeres que fueron muy de mañana al sepulcro y lo encontraron vacío, pero encontraron allí un varón de vestiduras blancas y este les dijo, vayan y digan a Pedro que el Señor ha resucitado. Mensaje especial para Pedro, que siempre ocupó un lugar en el corazón de Jesús. Nunca fue desechado por él, nunca fue abandonado, nunca para Jesús la vida de Pedro no tenía más oportunidad. Es que es tan cabeza dura, le dije tantas veces, le repetí y no hay caso. Sí, para Jesús había oportunidad en la vida de Pedro. Por eso le envía, lo primero que hace Jesús es, díganle a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro estaba abatido, estaba fundido, estaba arruinado. Sí, a pesar de lo que hayas hecho, Pedro, podés comenzar a reencaminar tu vida de aquí en más, si lo deseas. Si vas a estar dispuesto a ser dócil a mi guía, a mi dirección. Si vas a estar comprometido en obedecerme, si vas a hacer uso de la sabiduría que yo te quiero dar para tomar decisiones correctas, entonces de tu corazón se van a borrar la tristeza, la vergüenza, el pasado, y va a ser lleno del gozo y la paz de Dios, y de entusiasmo por la vida de allí en más. Se puede reconstruir la vida, aunque esté arruinada y hecha pedazos en tierra. Solo hace falta ponerla en manos de Jesús, como lo hizo Pedro. En realidad, fíjate qué interesante, Jesús buscó a Pedro. Esas mujeres vuelven a donde estaban todos los discípulos y les anuncian: che, la piedra del sepulcro está removida y adentro no está el cuerpo del Señor y parece que resucitó. Y el pasaje no lo dice, pero yo creo que en algún momento, guiadas por el Espíritu Santo de Dios, estas mujeres le tienen que haber dicho a Pedro, que lo deben haber encontrado en algún rincón por ahí todavía dolido y sufriente: ah, Pedro, Pedro, nos dijo esto especialmente para vos. Y eso debe haber sido el comienzo de la esperanza para Pedro, de la esperanza para la vida de Pedro. ¿Qué ocurrió? Inmediatamente salió corriendo, y otros también. Pero parece que Pedro era buen corredor, aparte de cabeza dura. Y le ganó, y llegó primero. Y no lo vio. Y comenzó a sorprenderse y a emocionarse. ¿Y dónde estará? ¿Dónde estará? Pedro ve a Jesús resucitado el primer día. Esto está mencionado en Lucas 24, un poquito más adelante de lo que hemos leído nosotros. Pero luego el Señor se le presenta dos veces más, a Pedro y a sus discípulos, cuando estaban juntos y reunidos también en Juan 20, al final del Evangelio de Juan. Así que por tercera vez se le aparece a Pedro. Todavía no le dice nada, pero se le presenta. Se revela ante él. Y si Pedro pudo haber corrido un poco su vista, porque yo creo que si yo hubiese sido Pedro, nunca hubiese vuelto a buscar los ojos de Jesús. Todavía estaría avergonzado y humillado por la manera en que yo le fallé y le falté al Señor. Pero quizás así medio de costado él trató de buscar el rostro de Jesús. Y estoy seguro que de ninguna manera hubiese encontrado nunca ningún gesto, ni el mínimo gesto de desaprobación. El mínimo gesto de condenación, el mínimo gesto de reprimenda. Si vio en Jesús, habrá descubierto, sí, los gestos de comprensión, de misericordia, de deseos de perdonar, de aceptación, de un nuevo vínculo, de una reconstrucción, de esperanza para la vida de Pedro. Finalmente, están junto al mar, luego de haber llevado a cabo una pesca milagrosa, empiezan a cocinar unos pescados allí también para participar. Y Jesús comienza a caminar por la orilla del lago y se lo lleva a Pedro. Y toma un poquito de distancia del resto de los discípulos, porque algunos venían detrás también. Pero toma distancia para estar a solas con Pedro. A mí se me hubiesen aflojado las rodillas. No hubiese podido caminar un solo paso después de una experiencia como tal, que Jesús me viniera a buscar. Lo buscó personalmente. ¿Sabes? Dios trata personalmente contigo. Dios trata personalmente conmigo. Porque Él te ama a vos y me ama a mí, a cada uno. Por eso no se llega a través de otra cosa que no sea Él mismo delante tuyo. Y seguramente si fuéramos esta persona destruida como estaba Pedro, o semidestruida, bueno, también estaríamos siendo guiados por él y caminando un poco a su lado, quizás sin darnos cuenta. Íbamos con el montón, pero de pronto nos descubrimos que estamos solos con Jesús. Y él comienza a hablarle a Pedro. Dice: Pedro, ¿me amás? Sí, Señor, yo te amo. Y obviamente hay una nueva pregunta. Pedro, ¿me amás? Señor, vos sabés que yo te amo. Y hubo una tercera pregunta en este sentido, que más allá si dice me amás o me querés, estamos hablando de lo mismo. Pedro finalmente dice: Señor, vos sabés todas las cosas. Sí, vos sabés todas las cosas. Sí, te amo. Te fallé, hice lo peor. Arruiné mi vida. Creo que ni merecería estar hablando contigo. No sé cómo poder expresarte gratitud porque viniste a buscarme, al menos me estás hablando. Pensé que ni eso ya podría acontecer. Yo supuse que ya estaba todo terminado, que lo había arruinado para siempre, que de aquí en más nunca más iba a poder encaminar una vida de paz y de gozo por causa de mis errores. Ten misericordia a mí, pero vos conocés todas las cosas. Tres me amas para sanar cada una de las tres negaciones. Para sanar completamente el corazón de Pedro. Para reconstituirlo. Pedro se desahoga delante de la presencia de Jesús junto a él, resucitado. Y hay un desahogo. Y confiesa: Señor, no sé cómo pude llegar a esto. Y sabes que había prometido que nunca iba a pasar. Pedro se desahoga teniendo que reconocer su orgullo, su autosuficiencia, su creerse infalible. Y confiesa, con dolor. Y luego en la conversación viene la restauración en el segundo me amas, porque Jesús está dando cuenta que hay verdadero arrepentimiento en Pedro. Pedro no está disculpándose. No es que solo tiene un remordimiento y dice: sí, bueno, viste, me equivoqué. ¿Quién no se equivoca en la vida? ¿Acaso vos sos perfecto? Entiende la actitud de Pedro. Es un profundo dolor por lo que había hecho y profundo arrepentimiento, el deseo de cambiar, de guiar su vida en Cristo verdaderamente, de afirmarse en Él y no en sí mismo, en la confianza en sí mismo. ¿Qué le llevó a lo que le llevó? Es el tiempo de muchas lágrimas nuevamente, de amargura, así como había llorado amargamente cuando salió del patio luego de haber negado a Jesús. Ahora lo hacía delante de Jesús, se humilló. Llora por esa arrogancia que supo tener, por esa altanería, por ser presumido, por creerse infalible, etcétera. Finalmente viene la renovación con el tercer me amas. Y esto es el renacer la esperanza para la vida de Pedro, la reconstrucción de la vida de Pedro. Ahora es futuro, ahora es planes nuevamente, ahora es proyección, ahora es oportunidad. Ahora es especialmente un vínculo y una relación renovadas con el Señor. Por eso el Señor le dice después de todo esto: sígueme. Le repite: sígueme. Como aquella primera vez, en el principio, un muy buen comienzo, el Señor le dijo: sígueme. Y ahora, después de esta caída tan trágica y aún de la condición terrible en la cual él estaba, luego de restaurarlo, de renovarlo, de sanarlo, le dice a Pedro nuevamente: seguime, Pedro. ¿Te das cuenta que está confirmando a Pedro dentro de sus seguidores, de sus discípulos? Lo está confirmando en el vínculo y en la relación con él. Le está haciendo confirmar el amor y la misericordia intactos de Jesucristo y de Dios Padre sobre la vida de Pedro. ¿Qué cosa más importante podría necesitar una vida como la de Pedro en esos momentos? Si no solo eso, ser aceptado, ser confirmado en la aceptación, porque nunca fue desechado. Él habrá supuesto, él habrá sentido eso, pero en el corazón de Jesús nunca estuvo eso presente. Y ahora se lo está haciendo saber. Finalmente, ¿sabes qué debe haber habido allí en ese encuentro? El abrazo de Jesús para con Pedro. Muy fuerte. algo que Pedro debiera estar deseando, anhelando, más que eso quizás, lo estaba necesitando. Necesitaba sentir los brazos de Jesús, necesitaba sentir su amor, su calidez, su comprensión, su perdón, su amor, su renovación. Pedro estaba siendo reconstruido toda su vida, de ahí en más. Aquello que creyó nunca más iba a alcanzar y que estaba perdido, lo alcanzó una vez más, porque estuvo dispuesto a obedecer a Jesús. Estuvo decidido para hacer la voluntad de Él y no la propia, porque estuvo comprometido a cumplir los propósitos de Jesús y de Dios, porque estaba dispuesto a con toda fidelidad servirle de allí en más y hacer todo esto y mucho más y hacerlo de todo corazón. Jesús, Dios, es un experto reconstructor de vidas. La tuya, la mía y la de quien fuere. Esté como esté, aunque esté absolutamente arruinada, aunque la persona suponga que no hay más esperanza, que no hay más oportunidad, que no hay más futuro, sí lo hay en Jesús. ¿Estás dispuesto a ser buscado por Él? ¿Estás dispuesto a que Él te encuentre en esas circunstancias? ¿Estás dispuesto a que te pregunte una y otra vez, pero todavía me amás? ¿Hay amor en tu corazón para conmigo? ¿Estarías dispuesto a que si pudiéramos continuáramos juntos por la vida de aquí en más? ¿Estarías dispuesto a dejar de atrás todo este pasado solo para aprender de Él y ser más inteligente de aquí en más? Mira que yo puedo renovar todo para tu vida. Mis planes, mis propósitos están intactos. Mira que podemos seguir caminando juntos. No te deseché nunca. Te amo, Pedro. ¿Por qué te iba a dejar a un costado de la vida? Pero vos, Pedro, ¿me amás a mí? ¿Querés esta bendición? Y yo creo que no hubo palabras de respuesta de Pedro, sino solo ese abrazo con Jesús, que le decía, claro que quiero. Es lo que necesito, es lo que busqué siempre. ¿Y usted? ¿Nosotros? ¿Yo? Vamos a inclinar nuestra cabeza. Quizás alguno de los que estamos aquí tenemos un tanto deteriorada nuestra vida. Yo no sé en qué magnitud. Acordate que Pedro dijo una vez, Señor, vos lo sabes todo. Así que, quédate tranquilo, quédese tranquilo, tranquila. Él lo sabe. Él sabe en qué magnitud. Él sabe lo que puede haber en tu corazón. ¿Cuál es tu sentir respecto a tu presente, a tu pasado, a tu futuro? Si crees que ya está todo arruinado, que no hay más esperanza, que no hay oportunidad, poné tus ojos en Jesús con toda confianza, sin vergüenza. Porque Él te acepta, Él te ama. Él nunca te desechó. Él quiere renovar en primer lugar esa comunión contigo, ese compañerismo, esa amistad. Él quiere abrazarte fuertemente y que vos tengas la oportunidad de abrazarlo fuertemente a Él, para desahogarte en Él, para dejar todas esas cargas, toda esa amargura, ese dolor, todo eso que has sentido o pensaste en tu corazón y en tu mente. Lo dejas en Él y comenzás a recibir esta nueva fuerza, esta nueva energía, esta nueva vida de su amor, de su gracia, de su poder, de su gozo. Y todo comienza a renovarse. Con fe, con esperanza, con visión, dispuesto a obedecerle, a servirle, a ser guiado por Él en la vida. ¡Ah, qué cosa más preciosa! Pues el Señor está aquí en medio nuestro y se pasea y camina alrededor de cada uno de nosotros. Quizás está poniendo sus ojos en ti, en mí, en algunos de los que aquí estamos, para tener este encuentro con este significado de restauración, de poder encontrar en sus brazos la posibilidad de desahogo, de confesión, de arrepentimiento, pero de disposición a ser bendecido otra vez por Él. De reiniciar un camino, de extenderte a lo que está delante en Él, que es mucho y muy precioso, y Él quiere que no te lo pierdas. Y si hay alguien en esta tarde, en esta noche, de los que estamos aquí, que quiere tener este encuentro con Jesús nuevamente, yo te voy a pedir que levantes tu mano porque vamos a orar. Yo voy a orar. Voy a pedir a Dios que bendiga muy profundamente tu vida. Gloria al Señor por aquellos que lo están haciendo. Alabado sea el Señor. Si hay alguien más, levanta tu mano. Él te ama, de verdad. Dios bendice a todos aquellos que levantan su mano ahora. Hay esperanza para vos. Hay esperanza para usted. Y Dios quiere recibirte, abrazarte y abrir tus ojos hacia lo que está delante. Quiere sanar tu corazón. Si hay alguien más, levante su mano con toda humildad y con toda sencillez. Eso indicará que usted quiere, desea este encuentro restaurador y renovador con Jesucristo. Dios te bendice. ¿Habrá alguien más? Ya vamos a orar. Dios le bendiga. Alabamos el nombre de Jesús, lo alabamos a Él, es precioso. No hay nadie como nuestro Señor. Él está comenzando a reconstruir tu vida, a restaurarla. Hará una gran obra contigo, en ti y a través tuyo. Sé lleno ahora de su paz, sé lleno de su amor, de su gracia, de su misericordia. Y comenzá a partir de hoy, o renová a partir de hoy tu caminar con Él. Tu caminar con Él. Si alguien más levante su mano, yo voy a orar ahora por aquellos que lo han hecho en esta noche. Bendito Dios, glorificamos tu nombre, Señor, exaltamos, gozamos de tu presencia en medio nuestro. Señor, tu pueblo reunido aquí, todos nosotros hemos recibido tu palabra y tu mensaje, que es un mensaje de aliento, de esperanza y de fe para muchos de los que estamos aquí. Señor, y ha traído bendición. Se ha hecho realidad en la vida de muchos, Señor, que estamos aquí, que han estado dispuestos y están dispuestos a volver a ser abrazados por ti, a renovar el camino, a renovar las circunstancias, a sanar las heridas, a poder corregir el pasado, Señor, y los errores. Pero, Señor, sobre todas las cosas, estamos viendo hacia adelante, estamos viendo con fe y con esperanza, porque en ti siempre hemos tenido esa oportunidad. Gracias porque hoy se reinicia este camino de vínculo, de comunión profunda, íntima contigo por parte de muchos de los que están aquí. Pero por sobre todas las cosas, entendamos o no entendamos mucho o nada, Señor, en el nombre de Jesús, que estas vidas sean llenas de tu amor, llenas de tu presencia ahora, llenas de tu gloria, que tú estés aliviando y quitando toda carga, toda angustia, todo pesar, toda tristeza, toda cadena, Señor, que del pasado se haya puesto sobre sus vidas para atraparles. Señor, ahora están siendo libres para avanzar hacia lo que está delante, hacia el futuro. Señor, hacerlo con fe, con esperanza y con entusiasmo, porque tú estás abriendo caminos y estás abriendo sendas. Señor, transforma su lamento en baile. Señor, llénalos de ti, de tu presencia. Le bendecimos en tu nombre, Señor. Les bendecimos a todos y a cada uno de ellos. Señor, gracias porque eres un Dios de oportunidad. Gracias porque eres un Dios de oportunidad, Señor, para todos y cada uno de los que hemos fallado en algún momento en la vida. Gracias, Señor, porque no estaba nunca todo arruinado en ti, en tu corazón. Gracias porque a pesar de lo que hayamos podido hacer o decir, tú estabas dispuesto a recibirnos con todo amor nuevamente en tus brazos, como lo hiciste con Pedro. Señor, restaura, Señor, sana, Señor, perdona, Señor, hace nuevas las cosas en la vida de todos los que formamos parte de tu pueblo aquí. Y a ti atribuimos toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Y queremos ver que estas vidas, Señor, comiencen a manifestar gozo y paz en el Espíritu. Queremos verlos alegres, queremos verlos felices y contentos, Señor, porque ya están caminando de tu mano este nuevo camino. Alabado sea, Señor. Aleluya, Señor, a tu gracias, nombre, Señor. Aleluya. Aleluya. Te exaltamos, Señor. Santo. Oh, Señor, te exaltamos. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Amén. Amén. El Señor es glorificado, pero Cuánta bendición hay para la vida de todos aquellos que han levantado su mano en esta noche. Ha sido solo una señal, quédate tranquilo, lo importante es lo que Dios comienza a hacer en tu vida, en ti, en mí, en todos nosotros. Así que está la expectativa, liberate hoy, esta noche, mañana, de todo pesar, de todo dolor, de todo pensamiento que te lleve al pasado, de todo lamento. Deja que Él transforme todo eso, entrégaselo al Señor y proclamate y decite a vos mismo: comienzo una nueva vida hoy. Comienzo a caminar nuevamente con Cristo a mi lado, y gozate en ello y compartí ese gozo y esa alegría con tus seres queridos y con todos aquellos que puedas hacerlo también. Así que te bendice Él de esta manera.